Enamorado de Italia? Molto bene, las bambinas y la cocina. ¡Qué comida, mia mamma! ¡Grazie, pomodoro! ¡Grazie! Ven a Pomodoro. Sabor a Italia para los cinco sentidos y para todos los bolsillos. ¡Vive el efecto pomodoro! Pizza, pasta y burritos. Tutto 3,90. Capici?